Hola, que nos vamos a robar. Sí, dale, vamos. Vamos. ¿Esta noche o en la tarde? Esta noche. Bueno, ¿cómo a qué hora? Y no sé, como a las 10 de la noche, como por ahí. Bueno, dale. Vamos, dale, yo vamos. Que ya se hizo de noche, mira, dale, vamos. Mira esa casa, el timón de esa casa. Ajá, lo metamos. Vamos, lo metamos. Mira a Jordi, los muebles rotos, todo, mira. Sí, mira las cortinas tiradas. Y están rajadas, mira. Mira. ¿Se escuchó un ruido? Escucha ese ruido, mira mío. Tengo un montón miedo. Vamos, Lu. ¿Cómo salimos desde río? Acá? Con las puertas. Pero las puertas están cerradas. ¿Quieren abrir la puerta de salida de la calle? Está cerrada la puerta. Está cerrada la puerta de la salida de la calle, Yori. ¿Qué es lo que hacemos? Fijémonos que podemos romper una ventana. Sí. La ventana, fíjate. Rompe la ventana. Se corta la Jordina. ¡Ay, me corté! ¿Te cortaste con el vidrio? Sí. ¿Y cómo salimos de acá? No sé. Vamos al sótano. Fijémonos si hay un sótano acá. Vamos. Ahí está vamos. El fantasma esperando los saludos. ¡Hola! ¡Diablo! ¿Escuchaste eso? Vamos, salgamos corriendo, dale, dale. ¡Vamos! ¡Escóndete! ¡Hola! Mira el fantasma que va pasando. ¡Yori, cállate el fantasma! ¡Hola! Oh. ¿Qué tal, por? Pero en realidad el fantasma no es fantasma malo, es fantasma bueno que solo quiere tener amigos. ¡Oh! Oh. Se fue el fantasma, Yori, salgamos, dale. ¡Vamos! Fijamos cómo lo podemos salir de acá. ¡Estás tú, está el fantasma! ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Corramos! Lo atrapemos, pongamos trampa primero, pero lo primero lo escondamos. Cuando se vaya, pongamos trampa y lo atrapamos, ¿querés? Sí, vamos. Mira, no. Esa cortina y estos ferros los sirvan para poner arriba y que se caiga y lo atrapa. Ajá, que se le caiga arriba. Vamos. Es con amor lo que ahí viene el fantasma. Cállate. Lo atrapamos, dale, vamos. Vamos, corramos. Mira, mío, este fantasma es muy feo. ¿Qué hacemos con él? No sé, hay que llamar a... ¿Tu celular lo tenés? No, me lo olvidé en mi casa. Y el mío tampoco. Oh. Ahí en el teléfono, fíjate, mirá. Fíjate. No anda. Y no, si no tiene luz esta casa y los cables están cortados. Bueno, lo vamos a tener que llevar al sótano, me parece. Sí. Bueno, vamos, lo llevemos. Ya lo de grano. Pero este fantasma es muy raro para que sea así.